Esto es haces la fuerte, no lo puedes fingir, porque en el fondo sé que aún estás aquí. Las noches son más frías sin tu calor, y aunque digas que ya me olvidaste, yo sé que aún te duele mi amor, y en tus sueños siempre me encontraste.